en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, muy bien, ya lo leímos y sé que usted lo ha leído muchas veces. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el verbo principal, la acción principal que Pablo quiere enfatizar en estos dos versículos, en esta frase que él acaba de mencionar? Él quiere hacer énfasis en una cosa. ¿Cuál es? Pues pudiera ser. Perseverando tiene la forma de un gerundio, AND es un infinitivo, ¿verdad, Jaime? En el griego, o sea, probablemente no es el verbo principal. Probablemente perseverando preside a otra cosa. No. Nuevamente tenemos NDO al final, que probablemente no es un verbo principal. No. Buen intento, pero no es. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían. Ahora es interesante que Pablo quiera hacer énfasis en comían. Pero, ¿qué tiene que ver comer con la importancia de la evangelización? Hermanos, comer. ¿Recuerda cuando Jesús comía con quiénes? Sí, con los discípulos, pero con publicanos, con pecadores. Comer es sinónimo de comunión, es sinónimo de compañerismo, es sinónimo de unidad. Cuando usted invita a alguien a comer a su casa es porque usted quiere disfrutar un tiempo con esa persona, porque son amigos y hay una unidad. Entonces nos dice que alabando y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, es porque había una comunión. No solamente es que comían y ya, no, era más que eso, era una vida que fluía de la iglesia. Entonces, hermanos, permítanme un segundo, se me acaba de cerrar mis notas. Buen momento para esto. Persuadir, aquí está. Ok. Cuando pensamos en nuestra responsabilidad de alcanzar a los perdidos, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Lo que mencionábamos la semana pasada. Hay que alcanzar a los perdidos. ¿Qué vamos a hacer? Casi siempre lo primero que se nos ocurre es un programa, ¿verdad? Una campaña, sillas de ruedas, llevar ropa, llevar alimento. Vamos a hacer un programa para la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que eso es lo primero que viene a nuestra mente? Sin embargo, en una cultura de evangelización, las personas entienden, ahí parece que están sus hojas, creo que sí. Las personas entienden que la tarea principal de la iglesia no es crear programas para alcanzar a los perdidos. La tarea principal de la iglesia es ser la iglesia. Esta es, hermanos, porque la iglesia es el evangelio hecho visible. La vida de la iglesia, hermanos, nuestra vida en comunión debe ser un testimonio vivo a las personas que están a nuestro alrededor del evangelio. Ellos tienen que ver la iglesia y decir, wow, y mire cómo termina este pasaje. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque había una iglesia viva que tenía compañerismo y vivió la vida real que fluía a través de las venas de la iglesia por medio del evangelio. Hermanos, por eso es importante que entendamos el papel que la iglesia juega dentro del plan redentor de Dios. Ahora vemos dos pasajes ahí. Alguien que me ayude a buscarlos, por favor, bien rápido en sus Biblias. Juan 13:35 y alguien más, Juan 17:20-21. Muy bien, ¿cuál es la evidencia de que, ahí dice, de un verdadero cristiano? ¿Cómo sabemos que alguien es un verdadero cristiano? Dice, si tenemos, ¿qué dice? Amor por otros o a otros cristianos, es lo que vamos a escribir ahí. El amor entre nosotros, hermano, es una evidencia de que realmente ha habido una transformación, de que ha habido un cambio en nuestra vida. Y eso es un testimonio que la iglesia tiene delante de las personas que no conocen de Cristo. Y ellos saben, ellos son de Cristo. ¿Por qué? Porque hay algo diferente en esas personas. Juan 17, 20 y 21, por favor. La pregunta es, ¿cómo mostramos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo van a saber otros que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo vamos a dar testimonio como pueblo de Dios, como la iglesia de Dios a los no creyentes? A través de estar unidos a Cristo y a otros creyentes. Hermanos, esto es increíble. La comunión, el amor que tenemos entre creyentes, es testimonio de que hay verdaderos discípulos. Y cuando estamos unidos con Cristo y con su pueblo, con la iglesia, hermanos, mostramos al mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, el testimonio de la iglesia juega un papel muy importante dentro de la evangelización. Y no solamente el testimonio de la iglesia, en segundo lugar, tenemos ahí la vida de la iglesia. O sea, lo que hacemos cuando nos reunimos. Esto es una parte todavía más, ¿verdad? Allá del testimonio más amplio de la iglesia. Y Jesús, dice ahí, no se olvidó del evangelio cuando edificó su iglesia. Muchas de las prácticas que hacemos en la iglesia, hermanos, están centradas en el evangelio. Y vamos a ver por lo menos ahí 6, 5 que tenemos en esa hoja. Mateo 28, 19. Una del primer paso de obediencia, que como lo llamamos, es el bautismo. Y vamos a ponerlo ahí, el bautismo. Mateo dice que id hacia discípulos bautizándolos. El bautismo es muy importante dentro de la vida de la iglesia. Alguien que lea, por favor, ahí ese punto en Mateo 28, 19. Muy bien, ¿puede leer ahora lo de la hoja, por favor? Sí. Muy bien, hermanos, cuando venimos a la iglesia y celebramos el bautismo, estamos predicando el evangelio. Dios diseñó este paso de obediencia para un testimonio personal delante de las personas, pero un testimonio como iglesia de que nosotros celebramos la nueva vida en Cristo. Esa sepultura, muerte y resurrección, ¿verdad?, que hemos experimentado en nuestro corazón, ahora lo hacemos de manera visible. El bautismo es el evangelio hecho visible en esta práctica, en esta ordenanza que Dios nos ha dado. El segundo punto, como ya lo deben suponer, es la cena del Señor, que se narra en 1 Corintios 11, y Pablo está dando instrucciones acerca de la cena, acerca de no tomar la cena indignamente, y acerca de qué simboliza cada cosa. El pan, ¿verdad?, es el cuerpo del Señor, la copa, el vino, el jugo de uva que nosotros tomamos, representa su sangre que ha sido derramada por nosotros, hermanos. Nuevamente, una celebración de la iglesia que es una representación del evangelio. Alguien que pueda leer, por favor, ahí esas líneas en nuestra hoja. La sangre, y de hecho la frase que Pablo enfatiza es que lo vamos a hacer en memoria. Bueno, Cristo mismo lo dijo, ¿verdad? Esto es en memoria de mí, y eso es un recordatorio de la obra de Cristo en la cruz, derramando su sangre, quebrando su cuerpo por nuestros pecados. Bien, segunda de Timoteo 4:2, Pablo insta a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. La responsabilidad del joven pastor Timoteo era predicar, y esa es la gran responsabilidad que iglesias que las iglesias de sana doctrina tenemos, predicar la palabra. El mensaje central, hermanos, en cada predicación, nuestra responsabilidad como predicadores es enseñar el evangelio. No necesariamente como una predicación evangelística, como lo conocemos normalmente, sino como la enseñanza misma del evangelio. En cada parte de la Biblia podemos encontrar el evangelio de diferentes maneras. Quizá lo han visto, pero podemos dividir en tres partes toda la Biblia, según el mensaje central que es Jesucristo. O estamos en la preparación para la persona y obra de Cristo, que es todo el Antiguo Testamento. O estamos en la presentación de la persona y la obra de Jesucristo, que son los evangelios. O estamos en la explicación de la persona y obra de Jesucristo, que es Hechos, las cartas y todo lo que resta del Nuevo Testamento. Todo se centra en Jesucristo y la predicación debe centrarse también en ello. En el cuarto punto, hermanos, ahí en nuestras hojas, tenemos en Filipenses capítulo 4, versículo 15. Alguien que lo lea, por favor. Muy bien, y estamos hablando de las ofrendas. Muy bien. Cuando la iglesia participa de las ofrendas, hermanos, también debe ser un testimonio del evangelio. Alguien que lea, por favor, las líneas en nuestra hoja. Hay que dar, ¿verdad? Hay necesidades en la iglesia, pero no nos podemos quedar con las necesidades de la iglesia. Siempre va a haber necesidades en la iglesia y obviamente la iglesia tiene responsabilidad de suplir esas necesidades. Pero también tenemos que dar, hermanos, para el avance del reino. El dar en la iglesia debe ser un testimonio de que el evangelio es importante para nosotros. En quinto lugar, estamos viendo algunas cosas que celebramos de la iglesia que es que forman parte del testimonio del evangelio. Vemos en Colosenses 3:16. Alguien que lo lea, por favor. Muy bien, salmos, himnos, cánticos espirituales, estamos hablando acerca de la alabanza, acerca de los cantos. Cuando nos reunimos para cantar, hermanos, los cantos deben de estar centrados, nuestra música debe estar centrada en el evangelio, que cuando el pueblo de Dios une sus voces, podamos deleitarnos en la obra de Cristo, en la obra de la cruz. Hermanos, entonces, cuando una persona entra aquí a la iglesia, nuestra vida como iglesia, nuestra comunión, debe ser un testimonio poderoso de que somos verdaderos discípulos de Jesús, de que Cristo es el Hijo de Dios. Hermanos, cuando ellos vean cómo convivimos, cómo tratamos, cómo nos hablamos, que las palabras son palabras de gracia y lo que hablamos es de bendición y de edificación, y ven y dicen, ay, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Esa iglesia como que se ve diferente, se siente diferente. Y de repente empieza el culto y todo es una celebración del evangelio. Celebramos la Santa Cena recordando la muerte de Cristo. Entonamos cantos que nos recuerdan el evangelio. Cristo nos justificó, Cristo nos redimió, Cristo nos salvó siendo pecadores, nos tomó, nos transformó. Y de repente todo el evangelio, todo el culto se debe llenar del evangelio. Cuando llega la predicación, se predica la palabra de Dios y ahí está el evangelio nuevamente. Cuando la persona sale de este lugar, dice, wow, lo más importante para esta iglesia es el evangelio. Hermanos, la vida de la iglesia es poderoso testimonio para alcanzar a los perdidos. Pero vamos a continuar. Ok, hay una cita ahí del libro que les mandé por el WhatsApp y algunos por correo. Alguien que lo pueda leer, por favor. Bien fuerte. Miguel, ¿lo puedes leer? Dice, debemos comenzar a desarrollar una iglesia donde los cristianos están tan llenos de amor por Jesús que cuando se reúnen para su tiempo regular de adoración, quieran hacer una imagen del evangelio. Debemos buscar ser una iglesia que falta con su amor, no con entretenimiento, y que vive una confianza contracultural en el poder del evangelio. Muy bien, esa es la clase de iglesia a la que queremos llegar. No una iglesia llena, ¿verdad? O una iglesia grande con un edificio. No. Eso vendrá por añadidura. Lo que deseamos es ser fieles al Evangelio y centrados en el Evangelio. Esa debe ser el corazón de la iglesia, ¿verdad? En el inciso B, no solamente se trata ahora de la vida de la iglesia, se trata de vivir el Evangelio en nuestra vida personal. ¿Qué dice Hechos, capítulo 1, versículo 8? Lo conocemos, ¿verdad? Muy famoso. Pero si recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, la ciudad, el estado, el país y el mundo. Eso es lo que está más o menos diciendo ahí. Ahora sí, ¿verdad? Todos nosotros recibimos el Espíritu Santo individualmente cuando creímos. Por lo tanto, como dice este pasaje, si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la capacidad espiritual para ser un testigo de Cristo. Porque a veces el pretexto número uno es no sé o no puedo, ¿verdad? Por también mucho depende de nuestro concepto de evangelización que hemos visto en la semana pasada. Entonces, pero nosotros tenemos el Espíritu, que somos hijos de Dios, las arras de la herencia, tenemos la responsabilidad y el poder para dar testimonio, porque dice, me seréis, ¿qué? Testigos, ¿verdad? No testigos de Jehová, esos no son testigos, ¿verdad? Verdaderos testigos de Dios. Entonces, sí, hay un llamado de ser una imagen viva del Evangelio como iglesia, pero también tenemos una responsabilidad individual como parte del cuerpo de Cristo, una responsabilidad individual. Porque es fácil decir, pues que lo haga la iglesia, pero olvidamos que cada uno tenemos una responsabilidad y un llamado por parte de Dios. A veces escuchamos personas que llegan con el pastor y dicen, pastor, es que en mi colonia hay mucha necesidad, hay personas que no conocen el Evangelio o que necesitan de Cristo, o hay personas llegan, oiga, pastor, es que en aquel pueblo, mire, yo conozco a alguien de allá que está muy dispuesto a escuchar el Evangelio y vamos con el pastor y le tratamos de echar la bolita. Y la pregunta que sigue a esto es, ¿qué puede hacer la iglesia? Lo que le preguntan al pastor, ¿verdad? He visto una necesidad, ahora, ¿qué puede hacer la iglesia para suplir esa necesidad? Ahora bien, esto es bueno porque hay personas que están viendo la carga y viendo la necesidad, pero también es un problema porque son personas que no ven su responsabilidad personal en este asunto. Lo que nosotros deberíamos preguntar a aquellos que dicen, ¿qué puede hacer la iglesia para alcanzar a tales personas? La pregunta sería, ¿qué estás haciendo tú por esa necesidad? ¿Qué estás haciendo tú por esa necesidad? Nuestro problema es que no entendemos nuestra responsabilidad de hablar el Evangelio y le echamos la bolita a la iglesia. El problema es que regresamos a lo que sucedió en Hechos capítulo 6, versículo 1, como al versículo 6. ¿Recuerdan lo que está sucediendo? Las viudas de los griegos son desatendidas y ahí están los apóstoles, ¿verdad?, tratando de solucionar el problema y se dan cuenta, estamos descuidando algo muy importante, la predicación y la oración. Y ellos dicen, hey, no es justo, esto no es correcto, no estamos haciendo nuestra labor. Estamos tratando de hacer todo el trabajo, pero la iglesia no funciona así. Debe haber una carga personal y una responsabilidad personal. Las designan, ¿verdad?, a ciertas personas. Y hoy en día encontramos pastores, encontramos iglesias con los pastores tan ocupados haciendo el trabajo de la iglesia que han perdido el tiempo de estar preparando la enseñanza y estar dedicando tiempo para la oración. En verdad, eso sucede, me ha sucedido, nos ha sucedido a muchos de nosotros. Usted seguramente un día llegó a la oficina del pastor y estaba llena de bolsas de despensa. ¿Quién no entró en esa oficina? ¿Verdad? Llena de bolsas de despensa. Muy bien, ¿por qué? Porque, y ahí vemos al pastor, ¿verdad? Ahí con el hermano Víctor tratando de repartir. ¿Por qué? Porque alguien sí tuvo un corazón, pero no entendió que tenía también una responsabilidad. ¿Y qué hizo? Pues vamos a dejarle el trabajo a la iglesia. Y ahí está el pastor cargando con todo. En una cultura de evangelización, las personas que aman a Jesús trabajan juntas como instrumentos de la gran sinfonía de Dios, pero al mismo tiempo entienden su responsabilidad de ver la necesidad y compartir el Evangelio de individualmente. ¿Qué estás haciendo tú cuando ves esas necesidades. Si los miembros, dice ahí, es una cita, si los miembros pasáramos la mitad del tiempo que pasamos organizando un programa, ahora, si pasáramos la mitad de ese tiempo teniendo conversaciones evangelísticas con vecinos, compañeros de trabajo o de estudio de la escuela, habría una mejor respuesta al evangelio y alcanzaríamos a más personas. Ahora, si usted lo piensa, sería imposible albergar en esta iglesia a todas las personas con las que cada miembro de esta iglesia tiene contacto, personas no creyentes. Sería imposible. No cabrían en este lugar. Pero a veces tenemos un deseo por los programas. El hecho es que la mayoría de las personas vienen a la fe, hermanos, mediante la influencia de sus familiares. Un vecino que lo invita a la iglesia, una conversación con un amigo después de una reunión de la iglesia, de una reunión de trabajo. Las personas vienen a la fe a través de cristianos hablando intencionalmente del evangelio. Hermanos, cristianos hablando acerca del evangelio con no creyentes. Cuando la iglesia no solo se reúne y es testimonio, sino cuando la iglesia vive la vida del evangelio en su alrededor, en su contexto. ¿Cuántos de ustedes vinieron a la fe de Cristo por alguien, amigo, familiar, vecino, alguien que lo invitó a la iglesia, alguien que le habló, alguien que le dio un folleto, alguien que lo trajo a uno? ¿Quién de ustedes vino a la fe así? Muy bien. Algunos, quizá hay otros más de otras maneras. Según unas estadísticas que se hicieron, el 86% de las personas que vienen a la fe llegaron por una persona cercana a ellos, mientras que otro 2% llegaron a la fe a través de una actividad, una campaña, un programa de la iglesia. Hermanos, esto es súper importante si queremos tener una cultura de evangelización. No se trata de programas, se trata de que la iglesia sea la iglesia, de que la iglesia hable el evangelio. Sin embargo, parece que tenemos un deseo insaciable de los programas. Muy bien, ahí dice, un deseo insaciable. Y queremos que los programas logren el objetivo de la evangelización. ¿Por qué? Los programas, las actividades, las campañas y todo eso son como la Coca-Cola, ¿verdad? Sabe bien, pero no te va a quitar la sed. Aunque te produce un efecto revitalizante, ¿verdad? Sientes así el azúcar baja y te la tomas y te levanta, ¿verdad? Como dicen ahí, por ahí los hermanos de allá atrás que se están riendo. No, no es cierto. ¿Verdad? Aunque tiene esto, el azúcar con el tiempo te dejará malnutrido. Ahora nos hace sentir que estamos evangelizando. Un programa nos hace sentir que estamos evangelizando cuando en realidad no lo estamos haciendo. Ah, sí, porque es que vine a apoyar, vine a acomodar bancas, vine a hacer la comida, vine a repartir ropa, vine a hacer algo y estamos evangelizando. No, no estás evangelizando. Estás formando parte de un programa, pero no estás evangelizando. Recuerda, nuestro concepto es el proceso de enseñar el evangelio con el propósito de persuadir. Una dieta estricta de programas evangelísticos produce una evangelización mal nutrida, dice el autor del libro. Deberíamos usarlos estratégicamente. Eso sí es bueno. No estamos diciendo que los programas son del diablo ni nada de eso, ¿verdad? Las campañas son buenas, pero hay que usarlas estratégicamente. ¿Cómo sería una manera estratégica de usar una campaña, un programa, algo evangelístico? ¿Alguna opinión? Les doy una idea. Semana Santa, todos están viendo películas de la crucifixión y no tienen ni idea lo que eso significa, ¿verdad? Entonces podemos aprovechar ese tiempo donde las personas están pensando en la muerte de Jesús y hay películas y cosas, ¿verdad? Todo el tiempo, representaciones, estratégicamente para compartir el evangelio, ¿verdad? Puede ser una manera. Navidad, lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? La idea, ¿verdad?, es hacerlo apropiadamente. Dice, estamos Okay, aquí está. Deberíamos usarlos estratégicamente, pero con moderación, dice ahí en nuestro recuadro. Recordando que Dios no envió un evento, sino que ¿qué? Envió a su Hijo. Si Dios no dijo, hagan un programa, no dije, voy a hacer un programa para alcanzar al mundo. No, no, no, voy a enviar a mi Hijo. Ellos necesitan de mi Hijo. ¿Qué dice Juan 20, 21? Por favor, alguien que lo lea. Muy bien, como me envió el Padre, y ahora ¿qué dice Jesús? Esto es increíble, esto es maravilloso. Así como esa perfecta relación de Dios Padre con Dios Hijo, en ese plan de alcanzar al mundo, y Él envía a su Hijo, este es el plan de redención. Este ha sido siempre, pagar la deuda, la culpa del pecador, para poder darle justicia. Tienes que vivir una vida justa. Ahí está el plan, vive y muere para que puedas salvar a muchos. Ah, ok, ahora sí, dice Jesús, así como el Padre me envió, así que, ahora yo los envío. Yo los envío, hermanos, de la misma manera el Señor nos envía a nosotros y tenemos una responsabilidad de ser fieles al Evangelio. Hermanos, es importantísimo compartir el Evangelio. La mayoría de las personas vendrán a la fe a través de cristianos intencionales hablando del Evangelio. ¿Y cuántas oportunidades no tenemos en el día? Piensen esto, desde en la tarde usted llega a su casa y pasa el de los elotes y usted sale, le pregunta algo, ¿verdad? Habla con los de los elotes y lo deja ir. Ha perdido una oportunidad de compartir el Evangelio con alguien. Pasa otra persona, ¿verdad? Usted sale a la calle, llega a la tienda, está platicando con la señora, el señor de la tienda, tiene otra oportunidad de compartir el Evangelio, pero no lo hacemos. Y decimos, ay, ¿por qué las personas no se están salvando? Porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Hermanos, así como alguien un día nos habló a nosotros, otros necesitan también escuchar ese mismo mensaje. Por eso es importante compartir el Evangelio. Sí, lo vivimos en la iglesia, pero la iglesia no se queda aquí estancada. De hecho, yo no sé si los dije la semana pasada, esta ilustración que alguien utilizaba para hablar acerca de la iglesia, ¿verdad? Que es como las aguas, cuando las aguas se estancan, entonces apestan, ¿verdad? Cuando el agua fluye, hay vida, ¿verdad? Hay vida en ese lugar y así debe ser la iglesia. No solo recibimos y llenamos nuestra cabeza, ¿verdad? Sino que también vamos y vemos las oportunidades de compartir el Evangelio. Y en segundo lugar, acerca de vivir el Evangelio personalmente, vemos acerca de vivir el Evangelio. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14? Y creo, quiero que lo leamos juntos. Gálatas 2, 11 al 14. Vamos a leerlo, dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora imagínense el valor, es el joven. Novato apóstol, y está frente a Pedro. Pedro caminó con Jesús, escuchó las enseñanzas del Señor, le vio desde su bautismo, su resurrección, él predicó poderosamente en Hechos capítulo 2, y muchos se convirtieron, se convirtió en una de los principales en la iglesia de Jerusalén, respetado por los creyentes, pero no estaba viviendo. Mire lo que dice versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente, lea conmigo la siguiente frase, conforme a la verdad del Evangelio. El apóstol hace un llamado, el apóstol Pablo, a Pedro. Las acciones de Pedro estaban contradiciendo el Evangelio, estaban contradiciendo la justificación solamente por la gracia. Y en esta escena de Gálatas es importante porque nos ayuda a entender la importancia de mantener nuestras vidas alineadas con el Evangelio. Pedro dice ahí, el versículo 14, que no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Eso es lo que vamos a escribir ahí. Bueno, si quisiera ya lo escribieron. Ahora, vivir el Evangelio no es lo mismo que tener una vida moral. A veces personas creen que esto es testimonio, solo parecer una buena persona por el exterior. Y probablemente esto era la confusión que Pedro tenía en esta situación tan delicada en la que el apóstol Pablo lo confronta y le dice, hey, estás actuando mal, no estás viviendo el Evangelio, porque las personas van a creer que la justicia no es para todos, la justificación por la fe. Pero intentar vivir una vida moral es imposible. Vivir el Evangelio es un regalo de la gracia de Dios. Entonces, entender el Evangelio, hermanos, como una forma de vida implica que debemos asegurarnos de alinear nuestras vidas con el Evangelio en todos los aspectos. Hay que vivir el Evangelio. Dice aquí, si los miembros de nuestras congregaciones saben cómo aplicar el Evangelio a toda su vida, entonces veremos la explosión de una evangelización centrada en Cristo. Ahora, vivir el Evangelio me ayuda a quitar algunas actitudes incorrectas. Esta es una parte un poquito práctica. ¿Cuáles son algunas maneras de aplicar el Evangelio a mi vida? Es una recopilación que he hecho de algunos libros que he leído y algunas citas que no recuerdo quién las ha dicho, pero yo se las puse ahí. Muy bien, pero nos va a ayudar, ¿verdad? Cuando me veo tentado a la ingratitud, ¿verdad? ¡Ay, otra vez! ¡Ay, por qué! ¿Verdad? Y podemos decir, como dice ahí, Señor, te alabo porque todas estas bendiciones son un regalo que fluye de la cruz. Todo lo que tengo, Señor, es un regalo de tu gracia. Cuando me siento desanimado o desamparado, ¿verdad? Es que no tengo trabajo, no tengo dinero, estoy batallando, me siento solo. Este sí, recuerdo, es Max Lucado diciendo, lo que tengo en Cristo es mayor que lo que no tengo en esta vida. Vea cómo el Evangelio nos recuerda, Cristo es suficiente. De hecho, Pablo lo menciona, vosotros estáis completos en Él. Hermanos, Cristo es todo y debe ser todo. Y hasta que meditamos en el Evangelio, recordamos. Cuando comienzo a quejarme de las circunstancias, ¿verdad? Esto lo dijo C.J. Mahaney en su libro de Vivamos Centrados en la Cruz, el cual recomiendo mucho. Él dice que cada vez que alguien le preguntaba, hola, ¿cómo estás? Él desarrolló el hábito de decir, mejor de lo que merezco. Porque a veces decimos, cuando alguien nos pregunta, hola, ¿cómo estás? Ay, pues fíjate que no tan bien, porque otra vez los niños, y otra vez la casa, y otra vez el trabajo, y otra vez. Y no estamos meditando el Evangelio. Y él dijo, no, mejor de lo que merezco. No importa cómo sean mis circunstancias, pues yo he recibido tanta gracia en mi vida que lo que merezco. De hecho, la siguiente frase es del pastor Samuel. Cuando el orgullo me hace pensar que merezco algo mejor, un mejor trato, un mejor puesto, él dijo en una predicación, lo único que merecemos es el infierno. Si tenemos más que esto, es por la gracia de Dios. Y recordamos el Evangelio cuando vienen esas cosas a nuestra vida. Comenzamos a quejarnos, comenzamos a tener actitudes. Cuando critico a alguien por hacer algo que me parece mal, ¿verdad? Ay, es que es bien chismosa y es bien enojón y es bien... Y así, y aquí lo oye, engaña a su mujer, oye, mira lo que hace. Mira. El Evangelio nos recuerda que si no fuera por la gracia de Dios, yo sería igual o peor que esa persona. Si yo no hago cosas como Él lo hace, no es porque yo sea más bueno, es porque Dios ha sido bueno conmigo, ¿verdad? Y el Evangelio nuevamente, hermanos, vivir el Evangelio es algo tan práctico y debe ser algo tan cotidiano. El último dice, cuando estoy guardando rencor en mi corazón. Ay, ay, ay, este es muy, muy importante en nuestras vidas. Debemos absorber la ofensa y ofrecer gracia a los que nos ofenden. Hermanos, eso hizo Cristo en la cruz. Nosotros le ofendimos tantas veces y de tantas maneras con nuestro pecado. ¿Y qué hizo Cristo? Él tomó la cruz, absorbió el pecado, absorbió el castigo y ofreció gracia a los pecadores. Hermanos, es lo que debemos hacer también con otras personas. Cuando alguien nos está gritando, nos está diciendo, nos está tratando de cierta manera, el Señor lo hizo conmigo, no soy mejor que esa persona. Y ofrecer gracia. Hermanos, vivir el Evangelio debe ser algo muy práctico en nuestra vida. Entonces, eso es importante, hermanos, la evangelización como parte de la iglesia, pero hermanos, la evangelización en nuestra responsabilidad individual. Hermanos, necesitamos estar hablando el Evangelio, el proceso de enseñar el Evangelio con el propósito de persuadir. Vamos a pasar al punto número 4 para poder ir avanzando. Una cultura de evangelización sabe que cada miembro es un evangelista intencional. Muy bien, no sé si alguna vez usted ha escuchado a alguien decir, la evangelización no es mi don, ¿verdad? Yo no lo hago porque no tengo ese don de la evangelización. Muy bien, como si eso fuera una excusa para no compartir su fe. Este es un entendimiento de la evangelización muy pobre y muy antibíblico, por cierto. Todos los cristianos somos llamados a compartir nuestra fe como un acto de fidelidad y no como un don. Mateo 28, 19. Es para todos. Es para todos. Hermanos, es importante, ¿verdad?, no poner excusas a nuestro llamado. En el inciso A, hermanos, la importancia de la preparación. Muy bien, ahora ahí es algo que vamos a enfocar hacia nuestro interior y vamos a responder tres preguntas. ¿Estamos equipados para compartir el Evangelio? La segunda, ¿estamos motivados para compartir el Evangelio? La tercera, ¿estamos dispuestos para compartir el Evangelio? Ahora, preguntamos si estamos motivados y equipados y dispuestos, porque probablemente hay personas que están equipadas. Hay personas que han estudiado en un instituto, hay personas que han recibido varios cursos, hay personas que tienen la capacitación, la capacidad y la habilidad para hablarlo, pero ¿qué? Pero no están motivados, no tienen ganas. O no están dispuestos. Estoy ocupado, no puedo, trabajo, no puedo venir, no puedo hacer, no puedo ir. Tienen, muy bien, y hay personas al revés, que probablemente tienen la disposición, tienen el tiempo, pero no tienen no están equipados, ¿verdad? No están motivados probablemente para hacerlo. Ven, muchas personas vienen a la iglesia, muy pocos a veces responden cuando invitamos para poder compartir el Evangelio. Ahora, como hemos dicho, todos estamos capacitados porque tenemos el Espíritu Santo, que no es el poder para ser testigos. La cuestión es examinar nuestras vidas. Entonces, vamos a estas preguntas nos llevan a tres áreas. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pies. ¿Estamos capacitados? ¿Estamos motivados? Nuestro corazón. ¿Y estamos dispuestos? Eso es nuestros pies. En primer lugar, la mente. Una iglesia sana con una cultura de evangelización sana se preocupa por enseñar el Evangelio en cada reunión y guiar a los miembros a pensar en el Evangelio todo el tiempo. Hermanos, cada vez que nos reunimos, ¿recuerdan? Recordamos el Evangelio, vivimos el Evangelio, meditamos el Evangelio para que cada vez que salgamos, vivamos el Evangelio. Esa es la vida de la iglesia, así es como debe fluir. Ahora, cuando vivimos y pensamos constantemente en el Evangelio, compartir el Evangelio se convierte en parte de nuestras vidas. Hermanos, si usted constantemente está pensando como los ejemplos que le puse, usted puede encontrar muchos más ejemplos en su vida cotidiana. Muy bien, si siempre está pensando, voy a ofrecer gracia, ¿verdad? Porque Dios me ofreció gracia. Ay, Señor, gracias, voy a recordar quién soy delante de Dios, ¿verdad? Para no estar criticando a los demás. Me siento, necesito algo mejor, yo merezco algo mejor. Ok, no merezco nada, de hecho tengo más de lo que merezco. Y si usted siempre está pensando, cuando usted habla con alguien, el Evangelio va a fluir de manera natural. Cuando usted vive el Evangelio va a salir de su boca de manera muy, muy natural. Y por eso es importante que nuestra mente esté constantemente, hermanos, preparada, pensando en Cristo, pensando en su obra de la cruz, relacionando todo lo que vemos a nuestro alrededor, relacionándolo con Cristo, ¿verdad? Mira todo lo que está pasando. Y hermanos, cuando pensamos así constantemente, eso nos va a ayudar. Por eso es importante la mente, nuestra mente centrada en el Evangelio. En segundo lugar, el corazón. Debemos examinar nuestros corazones para ver si tenemos la motivación correcta como individuos y como iglesia. Y muchas veces, los pastores tenemos mucha culpa de esto. A veces, en nuestro intento de motivar a la iglesia a compartir el Evangelio, usamos algunas motivaciones incorrectas. Por ejemplo, la culpa. Les decimos a las personas, el mundo se está yendo al infierno y tú no estás haciendo nada, ¿verdad? ¿Por qué se te está escapando de las manos? Y ay, sí, como que, ay, no estoy haciendo lo que... Ay. Entonces, usamos la culpa, hacer sentir culpable a las personas de que no están hablando, para motivarlos a compartir el Evangelio. Ahora, Jesús nos recuerda que Él nos da el privilegio de participar en el ministerio de la reconciliación. Segunda de los Corintios 4:1 y Segunda de los Corintios 5:18 nos recuerda, hermanos, que esto, Dios no nos necesita. De hecho, si nosotros calláramos, dice la Biblia, que las piedras hablarían. Hermanos, pero Dios nos da el privilegio de formar parte de esta obra. A veces usamos la condena para motivar a las personas a hablar de Cristo. Les decimos, la Biblia dice que si no hablas de Dios, Dios demandará su sangre de tus manos, ¿verdad? Así que estás en la espada y la pared, tienes que compartir. Obviamente está fuera de contexto y no es una buena interpretación del pasaje en Ezequiel 3:18. Pero la Biblia enseña también que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, según Romanos capítulo 8, versículo 1. A veces usamos la obligación, ¿verdad? Tienes que compartir, es tu responsabilidad, así que no tienes opción para motivar a las personas a hablar de Cristo. Aunque la gran comisión, ¿verdad?, es un llamamiento, es un mandato, lo que debe guiarnos a obedecer es el amor y no la obligación. Filipenses 1 dice Pablo que algunos predican a Cristo por contienda, pero otros por amor. Esa debe ser nuestra verdadera motivación. Y a veces usamos la recompensa y les decimos a las personas, Dios te dará una corona por cada persona que llevaste al cielo, ¿verdad? Y ay, entonces vamos a evangelizar para que yo tenga muchas coronas, ¿verdad?, o muchos premios. No es la motivación correcta. Y por eso debemos examinar nuestro corazón. ¿Por qué estoy evangelizando? ¿Por qué estoy hablando de Cristo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y qué dice la Biblia? Hechos 20:24 y Filipenses capítulo 1, versículo 20. Muy bien, gracias. Filipenses 1:20. Conforme al anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Muy bien, nuestra motivación, de acuerdo a la Biblia, es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, para que Cristo sea magnificado. Nuestro propósito, ese debe ser la motivación de nuestro corazón, que Cristo sea magnificado. Esto es glorificación. Es hacer ver a Dios tan grande como Él es, que otras personas puedan ver a Dios y puedan contemplar el glorioso Evangelio puedan darle la honra y la gloria solamente a Él. Entonces, eso es lo que Pablo, movía el corazón de Pablo en Hechos, capítulo 20, 24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el testimonio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que más me importa. Quiero ser un testimonio. Y después menciona, para que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, que otras personas puedan ver la grandeza de Dios y puedan adorarlo como Él es. Hermanos, algunas preguntas para examinar nuestro corazón, nuestra motivación. Alguien que la lea, por favor, la primera. Muy bien, y recuerden ese pasaje cuando Cristo vio a las multitudes y tuvo, ¿qué dice? Tuvo compasión, porque los vio desamparados como ovejas que no tienen pastor. Este sábado fuimos al centro, ahí en Cazones, con mi esposa. No teníamos ni idea que había una feria, no sabíamos, escuchábamos música, pensábamos que era baile, hacen muchos bailes por allá, ¿verdad? Fuimos al centro, pues vamos a tomarnos un helado, y fuimos con mi esposa y Betito, y la feria, ¿verdad? Ahí, mucha gente, hermanos, y nos preguntamos, ¿de dónde salió tanta gente? ¿Verdad? Si el pueblo es tan pequeño, pero hay muchas comunidades, como 22 o algo así, alrededor, en todo eso. Y llegaban, hermanos, como nunca había visto Cazones, multitudes en Cazones. Y yo le decía a mi esposa, mira qué gran oportunidad de compartir con personas que quizá vienen, ¿verdad?, muy poco al pueblo. Y cuántas personas que probablemente ni han escuchado el Evangelio. Hermanos, cuando ve usted a las personas, ¿los ve con esta compasión? ¿O los ve como personas que están ahí, ¿verdad?, por allá, haciendo su trabajo, su vida? No, yo estoy haciendo lo mío, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que ver a las multitudes. Si no, no va a haber carga, si no, no va a haber necesidad. Es importante para examinar nuestro corazón, nuestra motivación. Segunda pregunta, ¿alguien más? Hace unas semanas que salimos a compartir el Evangelio, encontraba una persona, un hombre alto, moreno, delgado, él, y yo le preguntaba, ¿Usted cree que es una buena persona? Y él me decía, sí, sí soy una buena persona. Pero no tenía así nada de expresión el Señor. En serio, entonces nunca, ¿alguna vez he dicho una mentira? No, yo nunca he dicho una mentira. Bueno, ¿a poco? ¿Y nunca ha robado nada, aunque sea pequeño, ¿verdad? ¿Nunca ha tomado algo que no es suyo? No, yo nunca he tomado. Bueno, la Biblia dice también que si miramos a alguien para codiciarlo y adulteramos con ello en su corazón, se llama adulterio. ¿Usted ha pensado alguna vez? No, yo nunca. ¡Nunca había hecho nada malo! Y yo le digo, oye, bueno, la Biblia dice, ya, primera de Juan, ¿verdad?, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Sabe qué está haciendo usted? Diciendo que Dios miente, porque la Biblia es clara en decirnos que somos pecadores. No, no, era una pared ese señor, ¿verdad? Cuando regresamos, mi corazón venía cargado porque decía, ¿cómo es tan duro el corazón del hombre? Y yo fuera igual si no fuera por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, ¿estamos siendo sensibles? Cuando hablamos con alguien y vemos que es duro, ¿verdad?, el corazón, son muertos en pecados y delitos. Tercera pregunta. Dínamos o dunamis es la palabra que se utiliza en la palabra griega, de donde tenemos dinamita, para hablar que el Evangelio es dunamis, es poder de Dios. Hermanos, si usted ve una pared tan dura, una persona tan dura que no quiere recibir el Evangelio es poder para derribar. Hermanos, es importante que sepamos, y a veces tenemos miedo, es que si le digo de Cristo y sus pecados, híjoles, ¿qué tal si me digo? No, hermanos, el Evangelio es poder. Usted no sabe, a veces las apariencias engañan, ¿verdad? Usted llega con una persona que parece muy dura y al final como que, ay, a ver, explíqueme más, ¿verdad? ¿Cómo está eso? Y hermanos, es importante tener nuestra confianza, no en mi habilidad, en el poder del Evangelio. Porque mis palabras no van a transformar a nadie. Lo que va a transformar el corazón del hombre es el poder, el dunamis de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios. Cuarta pregunta, por favor, alguien más. Creo firmemente pudiéramos platicar con alguien y darle consejos. No, mira, lo que tienes que hacer con tu hijo es esto y es aquello, ¿verdad? Muy bien, Pablo dice, no, yo me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que las personas en cualquier parte del mundo, con cualquier problema que enfrenten, necesitan. El Evangelio es la solución. Y cuando pensamos, vivimos el Evangelio, va a fluir. Entonces, nuestro corazón es nuestra motivación. Debemos cultivar, hermanos, una pasión, una carga para ver a nuestros vecinos y decir, no he hablado con mi vecino, no he hablado con mi vecina, no le he dicho nada de Cristo. Ella quizá ni sabe que soy cristiano o cristiana. No sé, tal vez sí, porque me ve salir los domingos a la iglesia, me ve salir de mi casa. Pero, hermanos, cada vez que usted ve a sus vecinos, personas a su alrededor, pídale al Señor que le dé carga, porque ellos necesitan de Cristo y Dios le puso a usted ahí, ¿verdad? No es que ahora, pastor, ¿qué vamos a hacer para alcanzar a mis vecinos? No, es su responsabilidad individual. Pies, estamos hablando de la disposición. Para examinar nuestra disposición solo hay que preguntarnos cómo recibimos a los no creyentes en nuestras reuniones. Si no estamos interesados en ellos cuando vienen a la iglesia, mucho menos lo estaremos fuera de ella. Hermanos, ¿cómo recibimos a los no creyentes en nuestra iglesia? ¿Estamos animándonos unos a otros individualmente para prestar atención a los no creyentes que asisten a nuestras reuniones? ¿Estamos preparados para darles la bienvenida y ayudarles a entender qué es una reunión de adoración cristiana? ¿Estamos construyendo amistades para compartir intencionalmente el Evangelio? Hermanos, eso es una muestra de cómo está nuestra disposición. Porque muchas veces, hermanos, y por eso el pastor Iván está haciendo esto. Porque muchos han llegado y nadie se les ha acercado. Se están descuidando los no creyentes. Y eso nos muestra cómo está nuestra cultura de evangelización. Hermanos, y es triste, y no es una acusación, ¿verdad?, ni nada. Pero he escuchado, yo tuve un amigo que estuvo viniendo. Yo ya me había ido a Casones y le dije, ve a la iglesia, por favor. Y él estuvo viniendo a la iglesia. Yo le estuve hablando del Evangelio, me lo encontré en un taxi y entablamos una conversación, lo invité. Hermano Víctor lo estuvo recibiendo varias veces. Pero yo le llamaba, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Me dice, es que no me siento muy cómodo. Dice, porque pues sí, todo es bonito y los cantos, pero como que nadie te saluda, como que nadie te hace mucho caso, todos se van bien rápido y a sus casas como si tuvieran prisas. Y yo dije, tú sigue yendo a la iglesia, ¿verdad? Yo te animo a que no dejes de confiar en Dios, no veas al hombre. Y uno trata de hacer un esfuerzo, hermanos, pero cuando la iglesia no es la iglesia, mermamos la evangelización. Por eso es importante lo que veíamos, la vida corporativa de la iglesia en nuestra vida como en comunión. Hermanos, nuestra tendencia es ignorar a las personas. Que podamos responder como el profeta lo hacía, con esa disposición. ¿Qué dijo él en Isaías 6, capítulo 6, versículo 8? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dijo el Señor. Y el profeta dijo, ahí está el hermano, él sabe más que yo. Ese fue Moisés. Moisés hizo eso. No, heme aquí, envíame a mí. Y a veces, hermanos, hasta incluso, híjoles, no estoy acusando, ¿verdad?, ni nada a nadie, pero estoy haciendo observaciones que nos pueden ayudar. Cuando tenemos cultos evangelísticos, está el predicador y hace una invitación y está aquí formado los consejeros. Y a ver, y el pastor dice, ¿quién ha entendido el Evangelio y quiere conocer más acerca de esto? Yo quiero orar por usted. Hay personas capacitadas. Y levantan la mano y ¿sabe qué hacen todos aquí atrás? Como que voltean a ver quién se levanta, ¿verdad? Y ahí está, tiene que haberle una hermana, a veces la hermana le dice, hermana, vaya, hermano, vaya usted, porque a veces no hay mucha disposición, aun cuando sí tenemos la disposición para estar aquí. Okay. No me lo tome mal, entiendo esa situación. Pero, hermano, se trata de algo muy importante, la vida, la eternidad de personas sin Cristo. Nuestros pies deben estar dispuestos a ver a aquellos que no conocen a Cristo, y estar dispuestos a ir y hablar intencionalmente del Evangelio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Piense en la diferencia abismal. Ya me iba a salir. En la diferencia, ¿qué se requiere para tener un programa? Pensemos en una campaña evangelística. Hay brigadas, sillas de ruedas y entrega de comida y ropa y todo eso. Pero pensemos, son varios programas, ¿verdad?, que por la iglesia puede hacer. ¿Qué se requiere para hacer un programa, una campaña evangelística? Muy bien, usted tiene que organizarlo. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo? Muy bien, buscar al predicador, un buen predicador que tenga carisma y que anime a todos. Ok, Roy Vélez, ahí vamos, ¿verdad? Digamos a Roy Vélez para que venga a predicar. Muy bien, ¿qué otra cosa? ¿Qué hacemos? Muy bien, llamamos a los consejeros. Hermano, ¿puede ayudarnos en la consejería? Muy bien, que okay, la consejería. Ahora, ¿qué más? La música. Música, necesitamos un culto. ¿Quién va a dirigir el programa? ¿Verdad? El hermano Jaime. Sí, él es bueno con los cantos, ok, va. ¿Perdón? Publicidad, hay que anunciarnos en internet, ahí va el Facebook, nos ayuda bastante. Anunciarlo un culto antes, hay que imprimir, pues, pósters, folletos, volantes. Necesitamos todo eso para poder... ¿Perdón? Ah, gracias, hermana. Ah, ok, gracias. Ah, y hay que orar, ¿verdad? Por ahí, antes de la reunión y bueno. A veces, ese no era mi punto realmente, gracias, como quiera, hermana, podemos perder el enfoque por un programa, en nuestro afán de querer alcanzar a los perdidos. Ahora piense en la diferencia abismal, todo lo que gastamos para hacer un programa, porque si les damos una comida, un desayuno, hay que invertir dinero también. Ahora, ¿cuánto cuesta hacer un programa y cuánto cuesta tomar un café o una cena con alguien que no conoce a Cristo? La diferencia es abismal. Si usted es intencional en su evangelización, en compartir, en enseñar el evangelio, usted va a ver a alguien que entra y que no lo conoce y se va a acercar y va a decir: hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido. ¿Ya habías venido antes? No te había reconocido. Casi siempre es lo que yo digo al principio. No, es mi primera vez, es mi segunda vez. Ah, ¿de dónde vienes? ¿Cómo te llamas? Ok, muy bien. Ah, muy bien, bienvenido, bro. Ok, pasa, se sienta. Al final, oye, ¿qué tal te pareció el culto? ¿Qué tal la enseñanza, verdad? Oye, ¿qué te parece? ¿Vives aquí cerca? Ah, muy bien. Te invito a comer a mi casa con mi familia, pues estamos bienvenidos. Nos gustaría, pues, compartir contigo, ¿verdad? Y darte la bienvenida. Ah, ok. Eso es nuevo, ¿verdad? Nos acercamos. Le invitamos a la casa. Usted hace un café nada más, ¿verdad? Y pan. Y hermanos, si se presta la oportunidad para compartir el evangelio. Hermanos, eso es lo que estamos, a lo que llamamos cultura de evangelización. No estamos esperando que se realice un programa o que salgamos a las calles para evangelizar. No, es algo que vivimos todos los días. Y es importante, hermanos, tener este corazón. Y por eso lo estamos haciendo. De hecho, se les van a asignar personas, probablemente no han venido, o que son nuevos y que están viniendo a la iglesia, para que usted tome tiempo. Pero lo vamos a ver ahorita en el punto número 5, así que no me voy a meter un poco más en ese asunto. Muy bien, el principio de la comunicación. Estamos hablando de la importancia de la preparación para compartir el evangelio. La preparación de mi mente, pensar en el evangelio, corazón, mi motivación, mis pies, qué tanto estoy dispuesto para hablarle a alguien de Cristo. Ahora, el principio de la comunicación lo encontramos en el Evangelio de Juan. Este es un sermón que prediqué hace algunos meses, tomado de un material de... ¿Cómo se llama este hermano? ¿Recuerdas el que hace el programa de Rachel? ¿Tú te acuerdas, Jaime? No recuerdo cómo se llama este hermano, pero escribió este material que habla de principios para una comunicación o una conversación evangelística, tomadas del Evangelio de Juan. Y cada vez que usted ve a Jesús acercarse a alguien, él está aplicando sus principios y él está enseñando y confrontando a las personas con el Evangelio. Así que vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 7. Una historia muy conocida, y dice la Biblia en ese versículo, léalo conmigo, por favor, bien fuerte, Juan 4, 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Dice que iban camino de hacia Samaria, y le eran, no, perdón, Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Era la ruta más corta. Los judíos daban la vuelta para evitar a los samaritanos porque no se llevaban entre sí. Entonces Jesús comienza una conversación con una mujer desconocida. Muy bien, a veces esto va a ser más fácil con alguien conocido porque podemos platicar con esa persona. Pero Jesús nos está enseñando cómo hacerlo con desconocidos. ¿Ok? ¿Qué dice el siguiente punto, por favor? ¿Estamos? ¿Me brinqué algo? No, ¿verdad? Debemos ser intencionales para, ¿qué dice? Comenzar una conversación. Ok, dice, vino la mujer y Jesús le dijo, Jesús fue el que le habló. Mire, si Jesús no le hubiera hablado a esta mujer, si Jesús la hubiera ignorado, hubiera sido totalmente normal. Los judíos y los samaritanos ni se miraban, porque se odiaban entre sí varias cuestiones políticas y religiosas. Pero Jesús salió de lo normal. Él habló a la mujer. De hecho, la mujer dijo, ay, ay, ay, ¿por qué me estás hablando? Pues sus discípulos habían ido, dice, a la ciudad a comprar de comer, y la mujer le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y la explicación, judíos y samaritanos no se tratan entre sí, hermanos. Entonces debemos ser intencionales en comenzar una conversación. Cuando va en el camión, cuando va en el taxi y hay una persona al lado de usted, no se haga el dormido, ¿verdad? No se ponga los audífonos y se ponga a jugar con su celular o a escuchar una predicación, ¿verdad? Tan espiritual. No, hermanos, tenemos que ver a los perdidos y ser intencionales en, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Bueno, no tantas preguntas, ¿verdad? Porque puede ser un poquito sospechoso. Pero comenzar una conversación, ¿verdad? Es importante y Jesús lo hizo. Primer principio es relacionarse. Una conversación de un tema común puede romper el hielo con una persona. Y Jesús está diciendo, dame de beber, hay un pozo, hay agua, pues es normal la conversación, ¿verdad? La mujer accedió a platicar y Jesús la llevó al siguiente punto, hermanos. Pero en este punto, tenemos que estar bien abiertos. Dios está obrando a nuestro alrededor de maneras que a veces ignoramos y no sabe qué persona Dios le pone a su lado. Alguien dijo una vez, cada persona que con la que tú tienes un encuentro ha sido diseñado desde la eternidad por el plan de Dios. O sea que no es casualidad que usted esté con alguien en la fila, ¿verdad? Alguien se voltea y comienza a hacerle plática. No es casualidad que alguien se sienta, no es casualidad que usted se encuentre a un amigo de hace muchos años en la calle. Hermanos, nada es casualidad en el plan de Dios. Todo está en perfecto control y Él quiere que usted sea testigo. Entonces, relacionarnos con las personas. Si nos encerramos en nuestra burbuja, en nuestros problemas, en mi tarea, en mi trabajo, en lo que tengo que hacer, voy a mi casa, yo llego y cierro las puertas de mi casa con candado y todo. Hermanos, nunca nos vamos a relacionar con inconversos y nunca vamos a encontrar oportunidades para compartir el Evangelio. Pero inconversos, gracias a Dios, hay en todos lados. Entonces, siempre va a haber una oportunidad. Ok, siguiente punto en este principio. De hecho, los principios se llaman RCCR. Relacionarse con las personas, crear. ¿Qué hizo Jesús? Creó una oportunidad para hablar de cosas espirituales. ¿Y qué dice versículo del 10 al 12? Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo está hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Muy bien, al principio Jesús tenía sed y la mujer tenía agua. Ahora Jesús le dio la vuelta en la conversación. ¿Y quién tiene sed? La mujer. ¿Y quién tiene el agua? Jesús. ¿Qué está pasando? Ok, Jesús está abriendo esta oportunidad, creando una oportunidad para hablar de cosas espirituales. Era una sed no física, era una sed de su alma. Entonces Jesús no esperó a desarrollar una amistad de años, sino que en cuestión de minutos o segundos le dio la vuelta a la conversación. Los temas comunes son nuestro trampolín. Jesús los utilizó, el tema del agua y la sed, para hablar del agua viva y la sed espiritual. Vemos cómo Jesús está trabajando en ese aspecto. Es algo que requiere práctica o a veces es un tema que surge naturalmente. Por ejemplo, usted está, a veces usted no le da la vuelta a la conversación, a veces la otra persona. Usted está platicando, oye, ¿cómo ves? No, pues sí, ha estado muy feo la inseguridad y eso. Oye, pero tú vas a la iglesia, ¿verdad? A veces la otra persona abre la oportunidad y usted no cambia la plática. No, es Dios mostrándole, hey, esa persona necesita el evangelio, pero no ignore eso. Y así, hermanos, cada vez que uno está conversando, está siempre atento a las oportunidades para hablar del evangelio. Crear, relacionarse con personas, hable, platique con personas, pero no platique de cualquier cosa y ahí lo deje. Dele la vuelta a la conversación. Vamos a, oye, ¿y qué piensas de tu alma? Oye, ¿a dónde crees que va a ir tu alma? Si llegaras a morir, oye, sí es verdad, todo está muy feo, y algún día todos vamos a morir. ¿Has pensado alguna vez? Le damos la vuelta a la conversación. Jesús nota que la mujer desea seguir hablando, así que la lleva a la siguiente etapa. La siguiente etapa es confrontar. Vemos que Jesús no le dijo, yo te amo y vine a salvarte. No, va por pasos, la cosa es tranquila, dijera por ahí, ¿verdad? Jesús usó la ley del séptimo mandamiento para confrontar a esta mujer con su pecado. ¿Qué le dijo? Respondió Jesús y le dijo, si me recibes en tu corazón, serás salva. No, ¿verdad? Estamos en versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua porque para que no tenga sed, ni venga yo aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, ¿qué? Llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 has tenido. Y el que tienes, estás en adulterio, estás ofendiendo a Dios. Jesús le confrontó con su pecado y entendemos que la obra de convencimiento es del Espíritu Santo. Nuestra tarea es confrontar a las personas para que vean su necesidad. Dios quiere que usemos su palabra, yo creo que quise decir ahí, la ley, que es lo que Él utilizó en este encuentro con la mujer samaritana. La mujer quería justificarse diciendo, ¿verdad? No tengo marido, pues, decir la mitad de la verdad. Sin embargo, Jesús, la ley le mostró su pecado, que estaba bajo el juicio de Dios, declarándola culpable de quebrantar la ley de Dios. Este es el punto incómodo de una conversación, hermanos. Cuando estamos con alguien y estamos hablando de la eternidad y pensando en dónde va a ir mi alma, muy bien, ¿sabes cuál es el problema? Que tú eres pecador. Mira, eres un adúltero, un mentiroso, un fornicario, un idólatra. Y estas partes es como que no nos gusta, pero no la podemos omitir. Porque sin la ley, sin esta confrontación, no hay evangelio. No hay evangelio. Y lo vamos a ver más adelante. La ley le mostró su pecado. Muy bien. Es el punto incómodo de la conversación. La persona quizá va a sentir que usted le está atacando, pero en realidad es su conciencia exponiéndole a su verdadera condición. Jesús guió la conversación de regreso a la necesidad de la mujer, porque la mujer dijo, a ver, mejor hablemos de otro tema. Nuestros padres adoraron. ¿En dónde hay que adorar? Quiso desviar, ¿verdad? Mejor hablemos, oye, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Ay, ¿por qué los niños sufren tanto? Ay, ¿por qué en África? Y empiezan a hacer preguntas que nada que ver, ¿verdad? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? No, ese no es el punto es tu pecado. Y Jesús hizo lo mismo, apuntando nuevamente a su condición. Y cuando ya estuvo en esta situación, hasta que la mujer mostró convencimiento, Juan 14:4-26, dice, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará, ok, está bien, ¿verdad? Yo sé que hay un Mesías y esperamos en ese Mesías. Ella sabía, el último punto es revelar. Ella sabía que necesitaba al Mesías, pero no se había dado cuenta que justamente lo tenía enfrente de ella. Cuando la persona ha sido confrontada con su pecado, hermanos, podemos revelar la solución, la gracia de Dios en la persona y la obra de Jesucristo. Y usted puede notar esto cada vez que Jesús tiene un encuentro con alguien. Piense en Nicodemo, tu religiosidad no te va a salvar, necesitas nacer de nuevo. Y lo confronta con su pecado. Piense en el joven rico, cumple los mandamientos, lo confronta con la ley también. Y dice, no, ya los cumplí, amarás a tu prójimo, muy bien, a ver, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y se fue triste, no los has cumplido, has quebrantado los mandamientos de Dios. Y cada vez Jesús está guiando, es cada conversación, hermanos, y es nuestro ejemplo. Todos los días, todos podemos evangelizar, porque todos podemos platicar, ¿verdad? Todos, algunos son más platicadores que otros, pero todos podemos iniciar conversaciones evangelísticas. Primero hay que relacionarnos con personas. Ya sea que lleguen a la iglesia y usted llega, ¿verdad? Y los atrapa. No los atrape tanto literalmente, pero vaya, salúdelos y diga el cómo. Y se abre una oportunidad para hablar del evangelio. O con alguien en la calle, o con alguien cerca de su casa, o con sus vecinos. Es importante, hermanos, desarrollar conversaciones evangelísticas. El tiempo se nos está yendo. Ok, quiero continuar con esto. Ya nos quedan menos páginas y vamos a ir un poquito más rápido. La centralidad de la ley. Eso es importante. Cuando estamos evangelizando, hermanos, hablando a alguien del evangelio, no podemos ignorar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque muchos años la hemos ignorado y ningún resultado ha producido nuestra evangelización. ¿Recuerda nuestra cultura antigua de evangelización romántica y emocional? Hay que cambiarla por una centrada en la palabra de Dios y el evangelio. ¿Qué es la ley y por qué es tan importante? Gálatas 3:24, ayúdenme por favor. Alguien que lo lea fuertemente, con voz de trueno y con trompeta. Ok, para poder yo ser justificado por la fe, no es nada más Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, necesito que la ley es nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? ¿Un guía? ¿Un maestro? ¿Un instructor? ¿Una nodriza? ¿Verdad? La ley nos lleva de la mano y nos dice, mira, aquí está la justicia por la gracia, ¿verdad? Por la fe. Es importante, si queremos llevar a alguien a los pies de Cristo, el principio de la ley de Dios. Romanos 3:19. Alguien que lo lea también fuertemente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Muy bien, la ley tiene la función de cerrar toda boca. Es dejar a la persona sin argumentos. Eres culpable delante de Dios. Y decimos, ay, cuando nos vemos delante de la ley, decimos, es verdad, sí, soy culpable. Y toda boca, dice, queda sin argumentos. Toda boca se cierra. Más adelantito, Romanos capítulo 3, versículo 20. Muy importante, hermanos, no basta con decirle a las personas, ¿sabes que eres pecador? Hermanos, todo el mundo sabe que son pecadores, pero no entienden la implicación que eso tiene en sus vidas. Pues todos hemos cometido errores, todos hemos pecado, dicen las personas. Muy bien, pero es mucho más peligroso que eso. Por medio de la ley es el conocimiento es para que usted entienda qué tan pecaminoso es el pecado. Y pueda ver la magnitud del peso y la carga que eso produce en las personas. Entonces es muy importante. Vemos que la ley es central dentro de la evangelización y la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 1, versículo del 8 al 10. Hermanos, si la ley se usa, es buena si se usa legítimamente o correctamente. Hermanos, cuando usted usa la ley con el pecador y les muestra su pecaminosidad, entonces ellos van a ser justificados por la fe. Van a encontrar, porque van a entender. Y eso es lo que quiero que veamos en este párrafo que viene a continuación. ¿Por qué es importante el principio de la ley? Usar la ley en nuestra evangelización. Porque si el inconverso no entiende su pecado, no va a sentir la necesidad de ser salvado. No basta con decir que todos somos pecadores. Las personas saben eso, pero no entienden las terribles implicaciones que esto tiene. Hermanos, es para que las personas conozcan y entiendan lo grave que es su condición delante de Dios y digan, necesito una ayuda, necesito un salvador. Es como cuando usted va al médico y usted se siente mal y tiene dolores y dice, ay, pues tiene dolorcitos, ¿verdad? Y él llega con el médico y el médico llega y revisa sus estudios. Esta semana fuimos a checarme porque me sentía un poquito mal. Triglicéridos bien altos, allá por 420. La máxima es 140 y algo, 145. Imagínense que el doctor no quiere hacerme sentir mal y me dice, no, tómese una aspirina y se va a ir recuperando, ¿verdad? Y yo sigo comiendo tamalitos de cazones y todo eso. No me va a ayudar. Hasta que él me diga, hey, mira, hay un problema. Estás mal. Eso te puede causar un infarto en cualquier momento y vas a dejar a tu esposa y tu hijo sin papá y sin esposo, ¿verdad? Es peligrosísimo. Y cuando yo entiendo la ley, digo, ¿qué debo hacer? ¿Recuerdan el carcelero que cae de rodillas y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Necesito al Salvador. ¿Dónde está, verdad? Cuando nosotros confrontamos con la ley, hermanos, las personas corren buscando un Salvador. En el caso que hay gracia, ¿verdad? Obrando en el corazón. Alguien que lea, por favor, el punto que sigue ahí en nuestras hojas. Porque es importante confrontar a las personas con la ley. Muy bien, no es todos somos pecadores y mi vecino es pecador. No, tú eres pecador. Y la Biblia dice, mira lo que dice. Eres un mentiroso, eres esto, ¿verdad? Y mostramos a las personas, necesitas a Cristo. Confrontar a las personas con la ley, capacita a las personas a verse como Dios los ve. Porque las personas dicen, sí, yo soy una buena persona, no le he hecho mal a nadie, pues voy a equilibrar mis obras buenas con mis obras malas, etcétera. Pero no se trata de cómo te ves tú, cómo Dios te ve. ¿Cuál es tu verdadera condición delante de Dios? Alguien más, tercer punto. Muy bien, no eres un pecador. Somos pecadores. Y mira, yo te estoy diciendo esto porque necesitas, porque quiero ayudarte, porque hay un mensaje, hay esperanza para tu pecado. Si tú te arrepientes y crees con todo tu corazón, confías en Cristo como tu Salvador. Confrontar a las personas con la ley hace que las buenas noticias sean buenas noticias. Si realmente no siento, pues todos somos pecadores y bueno, pues todos somos pecadores. Es una manera de refugiarse de la culpabilidad. Eso, hermanos, cuando usted le diga, Dios te ama, y Dios murió por ti y pagó tu deuda. Bueno, es que bueno que pagó mi deuda. Pero no van a ver realmente, hermanos, las buenas noticias como buenas noticias. Es una manera de ilustrar el principio que les estaba mostrando. Entonces, sé que hemos pasado un poco el tiempo. Déjenme ir muy, muy rápido ahora sí en la última sección. Que realmente es corta. Hermanos, no sé si entendemos. Vemos la importancia de confrontar a las personas con la ley. Necesitan, antes de decirle, Dios te ama y quiere que te está esperando con los brazos abiertos. No, Dios te ama, pero hay un problema llamado pecado, lo que Jesús hizo con la mujer samaritana. Tienes que arrepentirte, confesar tu pecado y volverte a Cristo, confiar en Él como tu único Salvador. Entonces, es importante, hermanos, ese principio para desarrollar una buena cultura de evangelización. No solo decirle a las personas que Dios los ama y que quiere llevarlos al cielo. Una cultura de evangelismo ve el discipulado como el plan de Dios para alcanzar al mundo. ¿Cuál es el siguiente paso? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a alcanzar? ¿Qué hizo Jesús? La respuesta fácil, planear estrategias innovadoras, organizar convenciones, desarrollar un programa, crear fundaciones, etcétera. Ahora, ¿cuál fue la misión de Jesús? Mientras Jesús se preparaba para ir a la cruz, oró con sus discípulos y Él dijo, ahí en Juan capítulo 17, versículo 4, he terminado la obra que tú me mandaste que hiciera. ¿Cuál era su obra? No habló de milagros, no habló de grandes sanidades, de los que tú me diste. Dice, se han preservado. Ellos son la obra, los discípulos, los 12 discípulos, fueron la obra, el plan de Dios. Esos 12 hombres eran la misión de Jesús. Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué nos llama Jesús a hacer? Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos. Jesús estaba iniciando, hermanos, una revolución, pero una revolución que no se iba a basar en las masas, en los números, en las grandes cantidades de multitudes. No, era una revolución que iba a comenzar con 12 discípulos. Lo único que quería era unos pocos hombres que pensaran como Él, que amaran como Él, que vieran como Él, que enseñaran como Él, que sirvieran como Él. Hermanos, lo único que quería era revolucionar corazones de unos pocos y así impactaría al mundo entero. La mega estrategia de Jesús para alcanzar al mundo no es un programa, es hacer discípulos. Hacer discípulos. Nuestra tarea, por tanto, no es otra cosa. En la evangelización es hacer discípulos. Cualquiera puede hacer eso, hermanos. No necesita un don, una habilidad especial, un conocimiento elevado. No necesita ser pastor, tener carisma o una gran habilidad en la oratoria. El plan de Cristo, hermanos, no depende de tener programas adecuados ni contratar a los profesionales, sino de ser las personas que Dios quiere para desarrollar una iglesia con una cultura de evangelización que comprende que todos estamos capacitados para llevar a cabo el propósito de Dios para nuestras vidas. La pregunta es entonces, ¿cómo hago discípulos? A ver, si ese es nuestro llamado en la evangelización, hacer discípulos. Hermanos, los discípulos genuinos y comprometidos no se producen en serie, ni se hacen de la noche a la mañana. David Platt, en su libro Radical, que también recomiendo mucho, hace esta cita. Esta es la manera, hermanos, que Dios nos dejó hacer discípulos. Implica tres cosas, y lo hemos visto en Mateo. Ir y hacer discípulos. Ese es el punto número uno. Hacer discípulos no tiene que ver con un programa ni un suceso, sino con la relación. Es compartir, hermanos, la vida de Cristo con otras personas. Jesús vivió por ellos. Durante su ministerio terrenal, pasó más tiempo con estos 12 hombres que con cualquier otra persona en el mundo. Caminaban juntos, comían juntos, dormían juntos, hacían todo juntos. Hacer discípulos es invertir la vida de otra persona en la vida de otra persona y compartir así la vida de Cristo. Es influencia y enseñanza, pero no es un trabajo fácil. Es un proceso lento, fatigoso, complicado, tedioso y hasta doloroso. Hermanos, a veces nuestro concepto de discipulado se ha cambiado un poquito. Es verdad, tenemos discipulados, son estudios, pero no estamos haciendo discípulos. Eso no es discipulado a manera de la Biblia, es enseñanza para la iglesia. ¿Me explico? Discipulado en la Biblia es una cosa totalmente diferente. Nosotros lo transportamos al siglo XXI, donde está un maestro, ¿verdad?, de enfrente con mesas y sillas. No estoy discipulando aquí a nadie, porque no hemos compartido nada de la vida de Cristo juntos, bueno, sí, ¿verdad?, en la iglesia y eso, pero digo de pasar tiempo, de compartir el Evangelio juntos, es enseñanza, es instrucción. Hermanos, el discipulado es muy diferente a lo que hemos quizá experimentado. La segunda cosa que Jesús manda, ir y hacer discípulos. Segundo, bautizando. El bautismo representa nuestra identificación con Cristo y con otros creyentes. Nos une como hermanos que tienen en común la vida de Cristo. Hacer discípulos implica invitar a la gente a formar parte de una comunidad de fe, donde verán la vida de Cristo en acción y experimentar el amor de Cristo en persona. Es comunión, según el bautismo. Y el último punto que Jesús manda en la gran comisión, enseñando. A veces pensamos que no estamos capacitados para enseñar, pero pensamos en la implicación práctica de la enseñanza, o sea, una clase, un estudio. Obviamente no todos están capacitados para dar una clase, pero todos estamos capacitados para enseñar. Imagínese que usted lleva a alguien a los pies de Cristo. ¿Cuál sería la mejor manera de que este nuevo seguidor aprenda a orar? Lo llevamos al culto de oración y lo metemos en el curso que el pastor tiene sobre la oración para que aprenda a orar. O lo invitamos a orar juntos, lo invitamos a la casa, a nuestros tiempos de oración, y él va a ver cómo usted ora, y él va a ir aprendiendo cómo usted ora. Fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Enséñanos a orar, Jesús. ¿Por qué preguntaron, pidieron eso? Porque lo habían visto orando. Aprendieron del Maestro. ¿Cuál sería la mejor manera de enseñar a un nuevo creyente a estudiar su Biblia? Hay que meterlo al curso sobre estudio bíblico, al curso de hermenéutica. Hay que meterlo para que... O lo invitamos a la casa a estudiar la Biblia juntos, para que él aprenda y vaya viendo cómo se estudia la Biblia. ¿Cuál sería la mejor manera de enseñarle a vivir en santidad? Dándole 10 principios prácticos de cosas que debes de hacer y cosas que no debes de hacer. Oyendo con usted, pasando tiempo con usted y viendo cómo usted vive y aleja y se aleja de aquellas cosas que Dios aborrece. Una de las cosas que más me impactaron, la vida del pastor Luis Berlay. Yo trabajé para él en Monterrey, arreglando computadoras, instalando cosas audiovisuales. Y una de las cosas que más me impactó fue su vida de santidad y cómo él vivía el Evangelio. Prácticamente fui su discípulo. Aprendí mucho del hermano. Hermanos, todos podemos enseñar. Cuando tomamos la responsabilidad de ayudar a otro, esto lleva nuestra vida espiritual a otro nivel. Esto es una cultura de evangelización, una comunidad de cristianos en la que cada uno vive y se multiplica el evangelio con los contextos en donde viven cada día. Hermanos, cuando la iglesia vive el evangelio, se crea una cultura donde Cristo es exaltado y otros conocen y conocen de él. Hermanos, este es el plan de Dios. El hermano Rafael, ¿recuerdan un misionero de Ecuador que vino y daba algunas estadísticas? Dios dijo que alcanzaran al mundo. En ese entonces el mundo tenía tantos miles de personas, 12 personas. ¿Cómo iban a alcanzar 12 personas a todo el mundo? Y él daba estadísticas. Bueno, a cada persona le iban a tocar 200,000. O sea, usted en una relación con Poza Rica, usted tiene que... Para poder alcanzar a todo Poza Rica, casi usted tiene que llegar a unos 10,000, 15,000, decía él. O sea, tenemos 15,000 para evangelizar cada uno. Jesús sabía que eso era imposible. Su plan era radical. Discípulos que hacen discípulos. Que 12 discípulos hicieran 12 discípulos y después todos esos hicieran 12 discípulos. Hermanos, tenemos en el libro de Hechos 5,000. De un momento, de unas semanas, hermanos, porque hubo personas que entendieron que nuestro llamado a vivir el Evangelio es hacer discípulos. Esa es la manera, hermanos, en la que Dios va a alcanzar a las naciones, el discipulado. Esta es la cultura de evangelización.